sepa, pero no pienses que es para olvidarte. Para que sepas que tu amor no me importa. Hoy tú te sientes que lastima el alma, pero ninguna me conmueve nada. Si estás pensando que estoy sufriendo mucho, para que sepas te tengo olvidada. Con mis amigos la paso toda máquina y tu recuerdo solo me causa lástima. No tengo tiempo de pensar en tus besos. Si un día te quise, te juro no me acuerdo.